los campos de mi Andalucía, los campanilleros en la madrugada me despiertan con sus campanillas y con sus guitarras me hacen llorar. Dos gitanos que iban por el monte cantando y bailando al amanecer. De mil soles que madura el trigo, pudriendo el quejido de un viejo rabel, suplicando el amor, con las manos al cielo mirando, frialdad del rocío de un sabio canto. La historia del mundo no había los gritos tan claros de una nación, santiguando con agua bendita las manos rojizas de un santo patrón. Andalucía por la madrugada, todo el cielo se cubre de estrellas, pues saben que el niño ha nacido ya.